¿Usted recuerda, digamos, alguna situación en particular que le haya llamado la atención cumpliendo funciones en ese cuartel? No, la única que me llamaba la atención es que, por ejemplo, a la noche nos decían que teníamos que cenar a las 8 de la noche, 20 horas, y retirarnos a nuestros dormitorios. Ajá. ¿Y esto por qué razón? No, no entiendo por qué era, no entiendo. Esto fue en el año 76, 77, más o menos. 76 y 77, ustedes los hacían cenar a las 8 de la noche y los mandaban a dormir. Así es. Y esto, digamos, sucedió en los otros, digamos, antes del 76 y después del 77. No, no, no, no. En esa época fue nada más. Bien. Dígame, el cuartel este de bomberos depende de quién o dependía de quién en esa época. Y de la administración de bomberos, del director de bomberos. Pero esto es de la Policía Federal, de Policía Federal, sí. Policía Federal. ¿Usted recuerda, digamos, si en aquella época, digamos, había, digamos, algún tipo de subordinación de la policía a las Fuerzas Armadas? No, no, no, no, no. No, no, no había. Que yo me recuerde, no. Ajá, bien. Dígame, esto que usted relata, ¿sí? Esto de que los hacían cenar y los mandaban a dormir, ¿ocurría todas las noches? Y sí, casi todas, cuando yo estaba de guardia, porque a veces yo entraba de guardia los miércoles en la semana y después entraba, por ejemplo, un martes, un viernes, después un jueves o un lunes. Esto era en los días habituales de semana, mientras yo estaba de Sí. guardia. Yo, Usted, dígame. mi horario era 24 por 48. Bien, ¿usted recuerda si cuando se cumplían estas órdenes, es decir, cuando los mandaban a dormir, si en alguna oportunidad se presentó algún jefe militar? No, no, no. Yo lo único que recuerdo, me acuerdo más o menos, ahora más o menos, de que una noche antes de ir a dormir, fuimos a la sala de alarma a ver si había alguna novedad, si pasaba algo, y nos llamaron, no sé quién llamó de ejército, que no tenemos que mirar nada ni comentar nada y irnos a dormir. Ajá. ¿Y esto por qué era, sabe? No, no lo entendía yo, no sé, no sé, no, no sé qué pasaba. Parecía que había movimientos, pero no sé qué era. Bien, ¿movimientos de qué, sabe? De avión, qué sé yo, no sé. De que salía algún avión. Bien, ¿usted puede recordar si inmediatamente o poco tiempo después de que se le ordenara irse a dormir, de acuerdo, digamos, a la orden de manada del ejército, si escuchó el despegue o el aterrizaje de alguna aeronave? No, se escuchaban ruidos de aviones, pero no de despegar así o de aterrizar, no sé si eran. Si aterrizaban, no sé, despegar me parece que sí, no me recuerdo bien. No recuerdo bien. Y usted mencionó, digamos, que no existía ningún tipo de subordinación de la policía respecto del ejército, pero usted mencionó recién. Sí, si no le entendí mal, que la orden de irse a dormir provenía del ejército, no de la policía. No, no, no, de los jefes nuestros era. Del oficial Ah, que dijo estaba a usted cargo del nuestro, decía. ejército. No, no, pero del ejército dije cuando fuimos a la sala de alarma, no sé quién llamó a la sala de alarma de ejército, creo que era, porque decía, ustedes no pueden Por mirar eso. nada ni ver nada. Retírense. Bueno, bien, eso fue una orden del ejército. Eso sí, eso sí. Bien, ¿la orden fue cumplida? Y nos retiramos, éramos dos o tres compañeros que estábamos ahí, nos retiramos al dormitorio. ¿Y ese día fue que usted escuchó el ruido de aeronaves? No, no sé, pero a veces se escuchaba, no todo en todo momento, pero a veces se escuchaba. No, no, pero yo digo particularmente ese día que reciben la orden del ejército de irse a dormir. No, no, ¿Escuchó? no, no, no, ahí no escuchamos nada. No escucho nada. Dígame, esta orden del ejército se hizo como una especie, a ver, con algún tono de amenaza, ¿recuerda algo así? No, no, ellos decían, ustedes no tienen que estar mirando nada para ningún lado, ni nada, tienen que bajarse de ahí arriba de la sala de alarma. El único que estaba ahí era el telefonista, por supuesto. Bien, la sala de alarmas, digamos, deduzco de lo que usted está diciendo, se encuentra por, digamos, a una distancia Arriba, arriba, sí. a cierta altura. Sí, así Desde es. ese lugar de la sala de alarma, dijo usted, ¿sí? ¿Se podía ver la pista? Sí, se podía ver, sí. Ajá, bien. ¿Había algún tipo de operador en esa sala de alarma? ¿Quiénes se encontraban normalmente? ¿Cuánta gente cumplía guardia? Éramos más o menos entre 12 personas, 15 más o menos. Bien, ¿y cuántos se encontraban en el lugar que usted indica, en la sala de alarma, La sala de cuando alarma había. recibieron la orden del ejército? En la sala de alarma era una sola persona, un telefonista que había. Y bueno, a veces íbamos, nos llamaban por teléfono algún familiar o algo, íbamos a hablar por teléfono ahí arriba en la sala. Y a veces nos juntábamos dos o tres compañeros para mirar, así, qué sé yo, eso era nada. Claro. Y dígame, ¿recuerda qué hora era cuando se recibió esa orden? Y serían las más o menos las 10 de la noche, calculo yo, más o menos. Bien. Digamos, la orden que se impartió de que se fueran a dormir, ¿era para la gente que estaba en la sala de alarma o para todo el personal de guardia? No, no, no, lo que estábamos ahí en la sala de alarma. Bien. Menos el telefonista, por supuesto. Sí, dígame, teniendo en cuenta que ustedes, digo, particularmente no les llamó la atención, ustedes que tenían que estar, digamos, presentes ante cada despegue o aterrizaje, que se los mandara a dormir. Sí, nos llamaba la atención, pero no, en ese momento no sé, digo, a ver si son órdenes de arriba, no sabíamos nada nosotros. El Sí. oficial nuestro nos decía que teníamos que cumplir las órdenes que nos daban. Sí. ¿Y usted supone que el oficial sabe el motivo de la orden? ¿O lo No, no tenía. sospechaban? Y puede ser que sí, que a lo mejor sabría el oficial, no sé. Sí, pero digamos, ¿se comentaban los posibles motivos de una orden así? No, nosotros entre nosotros decíamos qué pasará, qué problema habrá, todas esas cosas. Los movimientos, esas cosas. Pero ninguno, digamos, aventuraba alguna hipótesis o No. mencionaba alguna posibilidad. No, ninguno quería arriesgar nada de no quedar preso, como quien dice. Sí. Digo, ¿por qué motivo iban a quedar presos? O se me No ocurre sé, si porque no, usted uno no dijo que no cumplía. quería que. Ah, Si en no, caso de si no uno no cumplir la cumplía orden, de alguna acuerdo. orden. No, entiendo perfectamente, no, no.